Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Roberto Díez y mi recomendación es la obra en general de Robert Heinke. ¿Por qué lo digo de esta manera? Creo que es un trabajo que vale la pena ver en su totalidad. Él es un artista audiovisual cuyo trabajo en lo personal me ha influenciado mucho, me ha inspirado mucho, a tal grado de que he decidido realizar mi próxima producción de una manera algo similar a lo que él lo hace, de una manera audiovisual. Solo por mencionar un tema, recomendaría Signal to Noise 2, que es un tema con sonidos muy bellos. Yo lo ubicaría dentro del género drone ambient, pero puntualizo que tienen que buscar la obra audiovisual de este señor. Yo sé que su trabajo los va a cautivar.